tuvo lugar el día 28 en la Casa de la Unión de la Juventud en Pyongyang, la ceremonia de otorgamiento del Premio de Investigación Científica para Estudiantes Universitarios. Participaron Chun Yong-nam, primer secretario del Comité Central de la Unión de la Juventud, los funcionarios de la Unión y los universitarios. Se otorgaron los diplomas del premio y medallas a más de 930 universitarios destacados en el estudio y las actividades del Grupo de Investigación Científica.